Miércoles 7 de agosto. Contraste entre verdadero y falso arrepentimiento. Hay ejemplos muy específicos en la Biblia de personas que buscaron arrepentirse, pero que no fueron perdonadas por Dios. Lloraron, estuvieron tristes, confesaron su pecado, pero no fueron perdonadas. Escucha los informes de Faraón, Balaam, Esaú y Judas, en Éxodo capítulo 12, verso 29 al 32, Números capítulo 22, versículos 32 al 35, Hebreos capítulo 12, verso 17, y Mateo capítulo 27, verso 4. ¿Qué elemento común ves en cada una de estas historias con respecto al arrepentimiento y o a la confesión? Éxodo capítulo 12, versos 29 al 32. Y aconteció que a la medianoche, Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo, que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios. Y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Números capítulo 22, versos 32 al 35. Y el ángel de Jehová les dijo: ¿Por qué has azotado tu asna estas tres veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas tres veces. Y si es de mí, no se hubiera apartado. Yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: He pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: Ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Hebreos capítulo 12, verso 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Mateo capítulo 27, verso 4. Diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Una frase de Hebreos capítulo 12, verso 17 lo resume bien. Hablando de Esaú, el pasaje dice que, deseando heredar la bendición, se arrepintió. Como Faraón, Balaam y Judas, el corazón de Esaú no se quebrantó por el dolor que su pecado había traído a la familia o a Dios. Su preocupación era la primogenitura que había perdido. Estaba triste por no recibir lo que había creído que por derecho le pertenecía. Sus motivos no fueron puros. Su tristeza fue por sí mismo. El falso arrepentimiento se concentra en las consecuencias del pecado y no en el pecado mismo. La ley de la siembra y la siega es una ley divina. Es cierto que el pecado trae graves consecuencias, pero el arrepentimiento no se concentra en los resultados negativos del pecado, sino que se preocupa por la deshonra y la tristeza que nuestro pecado provoca en Dios. El verdadero arrepentimiento se caracteriza por tres cosas, por lo menos. Primero, una tristeza porque nuestro pecado hirió el corazón de Dios que nos ama tanto. Segundo, hay una confesión honesta del pecado específico que hemos cometido. No adornamos el pecado ni damos excusas por él. No echamos la culpa a algún otro. Asumimos la responsabilidad por nuestras acciones. Tercero, el verdadero arrepentimiento siempre incluye la decisión de alejarnos de nuestro pecado. No puede haber arrepentimiento genuino a menos que haya una reforma en nuestra vida. El falso arrepentimiento, por otro lado, se centra en uno mismo. Está preocupado por las consecuencias de nuestro pecado. Es un estado emocional de tristeza porque nuestro pecado a menudo trae consecuencias negativas. Ofrece excusas y echa la culpa sobre otro. No está preocupado por cambiar la conducta, a menos que el cambio traiga su propia recompensa personal.